mundo sin fin, de Ken Follett. Al día siguiente de que a Godwin lo nombraran prior de Kingsbridge, Edmund Wooler se presentó en casa de los padres de Merthyn a primera hora de la mañana. Merthyn tenía tendencia a olvidar lo influyente que era Edmund, pues este siempre lo trataba como a uno más de la familia. Gerald y Maud, en cambio, se comportaban como si acabaran de recibir la visita inesperada de un miembro de la realeza. Se avergonzaban de que Edmund viera lo humilde que era su casa, que constaba de una única estancia, y Merthyn y sus padres dormían en jergones de paja en el suelo. Había un hogar y una mesa, y también un pequeño patio trasero. Por suerte, la familia se había levantado al alba y todos habían tenido tiempo de asearse, vestirse y adecentar el lugar. En cuanto Edmund entró en la casa con paso firme y característicamente irregular, la madre de Merthyn quitó el polvo a un taburete, se atusó el pelo, cerró la puerta trasera y luego volvió a abrirla y por fin echó un leño a la lumbre. Su padre hizo varias reverencias, se cubrió con un sobretodo y ofreció a Edmund un vaso de cerveza. «No, gracias, Sir Gerald», rehusó Edmund, sin duda consciente de que la familia no podía permitirse malgastar nada. «Sin embargo, sí que tomaré un poco de vuestro potaje, Lady Maud, si me lo permitís». Toda familia mantenía en la lumbre un puchero con avena al que añadían huesos, corazones de manzana, vainas de guisantes y otros restos de comida. Y luego cocían la mezcla a fuego lento durante días. La sazonaban con sal y hierbas aromáticas, y de ello resultaba una sopa que nunca sabía igual. Era el alimento más barato. Maud, complacida, sirvió un poco de potaje en una escudilla y depositó esta en la mesa junto con una cuchara y un platito con pan. Merthyn aún gozaba de la euforia de la tarde anterior. Se sentía igual que si estuviera un poco bebido. Se había ido a dormir pensando en el cuerpo desnudo de Caris y se había despertado sonriendo. Sin embargo, de pronto recordó la pelea con Elfrig por causa de Griselda. Una falsa alarma le hizo creer que Edmund iba a empezar a gritar «¡Has deshonrado a mi hija!» y que iba a golpearle el rostro con un palo de madera. Fue solo una visión momentánea que se desvaneció en cuanto Edmund tomó asiento en la mesa. El hombre cogió la cuchara, pero antes de empezar a comer se dirigió a Merthyn. «Ahora que tenemos prior, quiero que las obras del puente empiecen tan pronto como sea posible». «Muy bien», respondió Merthyn. Edmund se llevó una cucharada llena a la boca y se relamió. «Es el mejor potaje que he probado en mi vida, Lady Maud». La madre de Merthyn se mostró complacida. Merthyn estaba agradecido a Edmund por ser amable con sus padres. La pareja sentía cierta humillación a causa de su baja posición social y económica, y el hecho de que el mayordomo de la ciudad se sentara a comer a su mesa y los llamara Sir Gerald y Lady Maud era para ellos como un bálsamo en la herida. Su padre intervino. «Estuve a punto de no casarme con ella, Edmund. ¿Lo sabíais?» Merthyn estaba seguro de que Edmund había oído la historia otras veces. No obstante, el hombre respondió, «¡Santo Dios, no! ¿Qué ocurrió?» «La vi en la iglesia un domingo de Pascua y me enamoré de ella al instante. Debía de haber un millar de personas en la catedral de Kingsbridge ese día y ella era la más guapa de todas las presentes». «Oye, Gerald, no hace falta que exageres», replicó Maud en tono seco. Pero luego desapareció entre la multitud y no pude encontrarla. no sabían ni cómo se llamaban. Pregunté a varias personas quién era la guapa muchacha de pelo bonito. Y me respondieron que todas las muchachas eran guapas y tenían el pelo bonito. Salí corriendo en cuanto terminó la misa, dijo Maud. Nos alojábamos en la posada Hollybush y mi madre se sentía indispuesta, así que volví enseguida para atenderla. La busqué por toda la ciudad, pero no pude encontrarla, explicó Gerald. Después de Pascua, todos regresamos a nuestras casas. Yo vivía en Siding y ella en Castleham, aunque entonces no lo sabíamos. Creí que no volvería a verla jamás. Llegué a imaginar que se trataba de un ángel que había bajado a la tierra para asegurarse de que todo el mundo asistía a la misa. «Gerald, por favor», terció ella. Me había partido el corazón. No sentía interés por ninguna otra mujer, y pensaba que me pasaría toda la vida suspirando por el ángel de Kingsbridge. Estuve así 2 años. Entonces un día la vi durante un torneo en Winchester. Un completo desconocido se me acercó y me dijo: «Eres tú. ¿Cuánto tiempo? Tienes que casarte conmigo antes de que vuelvas a desaparecer». Creí que estaba loco. «Parece increíble», opinó Edmund. Merthyn consideró que ya habían abusado bastante de la buena voluntad de Edmund. «Bueno», dijo, «he trazado unos bocetos en el suelo del taller de la catedral donde los albañiles guardan el material». Edmund asintió. «¿Es un puente de piedra lo bastante ancho para que pasen 2 carros?» «Tal como me pediste. Y acabado en rampa por ambos extremos. He encontrado una manera de reducir el coste aproximadamente 1/3». «Es asombroso. ¿Cómo?» «Te lo mostraré en cuanto acabes de comer». Edmund tomó la última cucharada de potaje y se puso en pie. «Ya he terminado. Vamos». Se volvió hacia Gerald y bajó la cabeza a modo de sencilla reverencia. «Gracias por vuestra hospitalidad». «Ha sido un placer recibiros en nuestra casa, mayordomo». Merthyn y Edmund salieron bajo una ligera llovizna. En lugar de dirigirse a la catedral, Merthyn guió al hombre hacia el río. La cojera de Edmund era fácilmente reconocible y toda persona que se cruzaba con ellos por la calle le dirigía alguna palabra amable o hacía una reverencia en señal de respeto. De pronto, Merthyn se sintió inquieto. Había dedicado meses a planificar el puente. Durante la supervisión del trabajo de los carpinteros que construían el nuevo tejado mientras se demolía el antiguo, no había dejado de pensar en el reto mucho mayor que este constituiría. Ahora, por primera vez, sus ideas iban a ser juzgadas por otra persona. Edmund todavía no podía imaginar lo revolucionario que era el proyecto de Merthyn. La calle fangosa descendía serpenteando entre casas y talleres. Las murallas que cercaban la ciudad se habían deteriorado durante los 2 siglos de paz y en algunas zonas solo quedaban montículos de tierra que ahora formaban parte de muros de jardines. Junto al río se habían establecido artesanos cuya actividad requería grandes cantidades de agua, sobre todo tintoreros de lana y curtidores. Merthyn y Edmund se dirigieron hasta la cenagosa orilla, pasando entre un matadero que despedía un fuerte olor a sangre y una fragua donde los herreros trabajaban el metal a golpes de martillo. Justo enfrente, tras una estrecha franja de agua, se encontraba la isla de los leprosos. «¿Por qué hemos venido aquí?», preguntó Edmund. «El puente está a 400 metros más arriba». «Estaba», respondió Merthyn. A continuación respiró hondo y aventuró: «Me parece que deberíamos construir aquí el nuevo». «¿Un puente hasta la isla?». «Y otro que conecte la isla con la orilla opuesta». «En lugar de tener un gran puente, tendríamos 2 más pequeños. Resulta mucho más barato». «Pero la gente tendría que atravesar la isla para pasar de un puente a otro». ¿Y qué? Que es una colonia de leprosos. Ya solo queda un afectado. Pueden trasladarlo a cualquier otro lugar. Parece ser que la enfermedad está desapareciendo. Edmund lo miró pensativo. Así que todo aquel que llegue a Kingsbridge lo hará a través del lugar en que ahora mismo nos encontramos. Tendremos que abrir una nueva calle y derribar algunos de esos edificios. Aún así, el coste será muy pequeño comparándolo con el dinero que se ahorrará con el puente. Y en la otra orilla hay prados que pertenecen al priorato. El paisaje completo se ve desde el tejado de Saint-Marc. Así es como se me ocurrió la idea. Edmund estaba impresionado. Está muy bien pensado. Me pregunto por qué no construyeron aquí el puente original. El primer puente se construyó hace cientos de años. Es probable que el río siguiera entonces un curso distinto. Las márgenes deben de haber ido adquiriendo su forma actual a lo largo de los siglos. Tal vez el canal que separa la isla de los prados fuera entonces más ancho, con lo cual no habría supuesto ninguna ventaja haber levantado aquí la construcción. Edmund miró a lo lejos y Merthyn siguió la trayectoria de su mirada. La colonia de leprosos consistía en unas cuantas construcciones de madera ruinosas diseminadas por una hectárea y media de terreno aproximadamente. La isla era demasiado rocosa para el cultivo, aunque había algunos árboles y un poco de maleza. El lugar estaba infestado de conejos que los ciudadanos no se comían porque existía la creencia de que se trataba de las ánimas de los leprosos muertos. Había habido un tiempo en que los confinados habitantes criaban sus propias gallinas y cerdos. Sin embargo, en esos momentos al priorato le resultaba más cómodo proporcionar la comida al último que quedaba. «Tienes razón», convino Edmund. «No se ha dado un caso de lepra en la ciudad durante al menos 10 años». «Yo nunca he visto a ningún leproso», aseguró Merthyn. «De niño creía que la gente le decía leopardo, y me imaginaba que la isla estaba llena de felinos moteados». Edmund se echó a reír. Se volvió de espaldas al río y contempló los edificios de alrededor. «Nos quedará un poco de trabajo diplomático que hacer», observó pensativo. «Tendremos que convencer a los habitantes de las viviendas que haya que demoler de que son afortunados porque se mudarán a casas nuevas con mejores condiciones, mientras que sus vecinos se pierden esa oportunidad. Y habrá que regar la isla con agua bendita para purificarla y persuadir a la gente de que no corre peligro. Con todo, me parece que podremos arreglárnoslas. He diseñado ambos puentes con arcos ojivales, como la catedral», explicó Merthyn. «Son muy bonitos. Muéstramelos». Ascendieron por la cuesta alejándose del río y atravesaron el pueblo en dirección al priorato. Las gotas de lluvia se deslizaban por los muros de la catedral cubierta por una nube baja, como el humo de una hoguera hecha con ramas húmedas. Merthyn estaba impaciente por volver a ver los bocetos, pues hacía una semana aproximadamente que no había estado en el taller, y por enseñárselos a Edmund. Había dedicado muchas horas a pensar en el modo en que la corriente había socavado el viejo puente y en cómo evitar que el nuevo corriera la misma suerte. Condujo a Edmund hasta el pórtico norte y luego subieron por la escalera de caracol. Sus suelas mojadas resbalaban en los desgastados escalones de piedra. Edmund arrastraba con brío la pierna lisiada tras de sí. En el taller de los albañiles había varios quinqués encendidos. Al principio, Merthyn se alegró, pues eso significaba que podrían ver los esbozos más claramente. Sin embargo, al cabo de un momento, vio a Elfric dibujando en la zona del suelo cubierta con yeso que utilizaban para hacer las trazas. Se sintió momentáneamente frustrado. La enemistad entre su antiguo patrón y él seguía igual de viva que siempre. Elfric no había conseguido evitar que Merthyn encontrara empleo en la ciudad. pero continuaba impidiendo que su solicitud para ingresar en el gremio de carpinteros progresara. De modo que el muchacho se encontraba en una situación anómala. No había podido legalizarla, aunque lo aceptaban. La actitud de Elfrick era absurda, pero denotaba muy mala intención. La presencia del hombre allí aguaría la conversación que Merthyn quería mantener con Edmund. Se dijo a sí mismo que no debía mostrarse tan susceptible. ¿Por qué no podía ser Elfrick quien se sintiera incómodo? El muchacho sujetó la puerta para que Edmund entrara y ambos cruzaron la cámara hasta la zona de dibujo. Entonces sufrió una conmoción. Elfrick estaba inclinado sobre el suelo y dibujaba con la ayuda de un par de compases sobre una nueva capa de yeso. Había recubierto el suelo de tal modo que los planos de Merthyn habían quedado totalmente borrados. «¿Qué has hecho?», inquirió Merthyn sin dar crédito. Elfrick lo miró con desprecio y prosiguió con su dibujo sin pronunciar palabra. «Ha borrado todo mi trabajo», explicó Merthyn a Edmund. «¿Qué explicación das a eso, Elfrick?», preguntó Edmund. El constructor no podía soslayar a su suegro. «No hay nada que explicar», respondió. «De vez en cuando hay que renovar el enlucido para poder seguir dibujando». «Pero has eliminado unos planos muy importantes». «¿De verdad?». «El prior no ha encargado ningún plano a este muchacho y él tampoco ha pedido permiso para utilizar la zona de dibujo». A Edmund no le costaba mucho enfadarse y la descarada insolencia de Elfrick le estaba alterando la sangre. «Haz el favor de dejar de comportarte como un estúpido», le espetó. «Yo le pedí a Merthyn que preparara los planos del nuevo puente». «Lo siento, pero solo el prior tiene autoridad para eso». «Maldita sea, es el gremio quien pone el dinero». «No es más que un préstamo que os será devuelto». «Aún así, nos da derecho a tener voto en el diseño». «¿De verdad? Pues tendrás que decírselo al prior. Me parece que no le va a gustar demasiado el hecho de que hayas elegido a un aprendiz inexperto para idear el proyecto». Merthyn estaba examinando los planos que Elfrick había trazado en la nueva capa de yeso. «Imagino que este es tu proyecto del puente», dijo. «El prior Godwin me ha encargado a mí que lo construya», repuso Elfrick. Edmund se quedó estupefacto. «¿Sin preguntárnoslo?». Elfrick respondió con resentimiento. «¿Cuál es el problema? ¿Es que no te parece bien que le hayan encargado el trabajo al marido de tu hija?». «Arcos de medio punto», observó Merthyn sin dejar de estudiar el dibujo de Elfrick. «Y de luz muy corta. ¿Cuántos pilares habrá?». Elfrick vaciló en contestar, pero Edmund lo miraba expectante. 7, respondió. «El puente de madera solo tenía 5, exclamó Merthyn. «¿Por qué son tan anchos y los arcos tan estrechos?». «Para soportar el peso de una calzada de piedra». «Para eso no hacen falta pilares tan anchos. Mira esta catedral. Las columnas soportan el peso de todo el techo, y sin embargo son de poco grosor, y están muy separadas». Elfrick respondió con desdén. «Por el techo de la iglesia no pasan carros». «Es cierto, pero...». Merthyn se interrumpió. La lluvia que caía sobre la vasta extensión de la cubierta pesaba probablemente más que un carro de bueyes cargado con piedras. Pero no veía por qué razón tenía que dar explicaciones a Elfrick. No era asunto suyo formar a un constructor incompetente. El proyecto de Elfrick era mediocre, pero Merthyn no pensaba contribuir a mejorarlo. Lo que quería era sustituirlo por el suyo, así que se calló. Edmund también se percató de que estaba gastando saliva en vano. «La decisión no es cosa de ninguno de vosotros dos», dijo, y se marchó dando fuertes pisadas. La hija recién nacida de John Constable fue bautizada en la catedral por el prior Godwin. El honor le fue concedido por tratarse de un importante miembro del priorato. A la ceremonia asistieron todos los ciudadanos destacados. Aunque John no era rico ni tenía amigos influyentes, pues su padre había trabajado en los establos del priorato, Petranilla decía que la gente respetable debía mostrarle su amistad y su apoyo. Caris estaba convencida de que solo trataba a John con condescendencia porque necesitaban que protegiera sus propiedades. Volvía a llover, y la gente que había reunida en torno a la pila bautismal acabó más mojada que la pequeña rociada con agua bendita. Al contemplar a la diminuta e indefensa niña, Caris experimentó una extraña mezcla de sentimientos. Desde que se acostara con Merthyn, se había negado a pensar en el embarazo. Sin embargo, al ver al bebé, la invadió un cálido afán de protección. A la niña la llamaron Jessica, como la sobrina de Abraham. El primo de Caris, Godwin, nunca se había sentido muy cómodo con los bebés, y en cuanto el breve ritual tocó a su fin, se dio media vuelta para marcharse. Sin embargo, Petranilla lo aferró por la manga de su hábito benedictino. «¿Qué pasa con el puente?», preguntó. Había hablado en voz baja, pero Caris la oyó y se esforzó por aguzar el oído y escuchar el resto. «Le he pedido a Elfrick que prepare los planos y calcule el presupuesto», dijo Godwin. «Muy bien, tiene que encargarse alguien de la familia». Elfrick es el constructor del priorato, pero es posible que otras personas quieran entrometerse. Me incumbe a mí decidir quién debe construir el puente. Caris se sintió lo bastante molesta como para intervenir en la conversación. «¿Cómo te atreves?», espetó a Petranilla. «No hablaba contigo», contestó su tía. Caris hizo caso omiso de la respuesta. «¿Por qué no ha de tenerse en cuenta el proyecto de Merthyn?». «Porque no es de la familia». «Pero si prácticamente vive con nosotros». «No estáis casados. Si lo estuvierais, las cosas serían distintas». Caris sabía que, en lo tocante a ese tema, jugaba con desventaja, así que llevó la conversación a su terreno. «Siempre has tenido prejuicios sobre Merthyn», dijo, «pero todo el mundo sabe que es mejor constructor que Elfrick». Su hermana Alice la oyó y se sumó a la discusión. «De modo que Elfrick le enseñó a Merthyn todo cuanto sabía y ahora Merthyn pretende saber más que él». Caris era muy consciente de que el comentario era injusto y se enfadó. «¿Quién construyó la balsa?», preguntó alzando la voz. «¿Quién reparó la cubierta de Saint Mark?». «Merthyn trabajaba para Elfrick cuando construyó la balsa. En cuanto a Saint Mark, nadie le pidió a Elfrick que lo hiciera, porque sabían que no era capaz de solventar el problema». Godwin las interrumpió. «¡Haced el favor!», exclamó, estirando ambos brazos hacia el frente como para protegerse. «Sé que sois de la familia, pero yo soy el prior y estamos en la catedral. No puedo consentir que unas mujeres me coaccionen en público». Edmund se añadió al grupo. «Eso mismo es lo que estaba a punto de decir. Bajad la voz». Alice habló en tono admonitorio. «Deberías apoyar a tu yerno». A Caris se le antojó que Alice se parecía cada vez más a Petranilla. Aunque solo tenía 21 años y su tía le doblaba con creces la edad, la muchacha presentaba el mismo gesto reprobador de labios fruncidos. También estaba engordando. El pecho le llenaba el delantero de la blusa como si fuera una vela inflada por el viento. Edmund dirigió a Alice una mirada severa. «Nadie va a basarse en las relaciones familiares para tomar esta decisión», aseguró. «El hecho de que Elfrick esté casado con mi hija no garantiza que su puente vaya a sostenerse en pie». Caris sabía que el hombre tenía un punto de vista muy estricto en relación con aquel tema. Opinaba que siempre debían cerrarse los tratos con el proveedor más fiable o contratar a la persona más capacitada para el trabajo en cuestión, sin tener en cuenta los lazos amistosos ni familiares. Decía que cuando un hombre se rodea de leales acólitos es porque, en realidad, no tiene confianza en sí mismo. Y si el propio interesado no confía en sí mismo, ¿qué debería hacerlo él? Petranilla intervino. Pues, ¿con qué criterio se hará la elección? Le dirigió una mirada sagaz. Es evidente que tienes un plan. Tanto el priorato como el gremio valorarán los proyectos de Elfrick y Merthin y cualquier otro que se presente, resolvió Edmund sin lugar a réplica. De todos los proyectos tendrán que presentarse tanto los planos como el presupuesto, y este último deberá ser evaluado independientemente por otros constructores. Nunca había oído hablar de semejantes tejemanejes, masculló Alice. Parece un concurso de tiro al arco. Elfrick es el constructor del priorato y es él quien debería encargarse del trabajo. Su padre no le hizo caso. Al final, los constructores deberán responder a las preguntas de los ciudadanos más destacados durante una reunión en la cofradía gremial. Y luego, miró a Godwin, quien simulaba impasibilidad a pesar de la forma en que la toma de la decisión le había sido arrebatada de las manos. Y luego el prior Godwin hará su elección. La reunión tuvo lugar en la sede del gremio, en la calle principal. Exteriormente, el edificio se componía de un zócalo de mampostería y una superestructura de madera con una cubierta de teja en la que asomaban dos chimeneas de piedra. En el sótano se encontraba la gran cocina donde se preparaba la comida para los banquetes, además de una celda y el despacho del alguacil. La planta principal era tan espaciosa como una iglesia, de 30 metros de largo por 9 de ancho. En un extremo había una capilla. Al ser la cámara principal tan grande, y como salía demasiado caro construir el techo con maderos lo bastante largos para abarcar una distancia de 9 metros, y además resultaba demasiado difícil encontrar maderos de esas características, el espacio se había dividido con unos pilares de madera dispuestos en fila que sostenían las vigas. Era, en apariencia, un edificio sin pretensiones, construido con los materiales que solían utilizarse en las moradas más humildes. No había sido hecho para glorificar a nadie. Sin embargo, tal como Edmund solía decir, el dinero que los miembros de la cofradía ganaban podría servir para pagar todas las majestuosas vidrieras y muros de piedra caliza de la catedral. Además, la sede resultaba muy cómoda a pesar de su modestia. Las paredes estaban adornadas con tapices y las ventanas con vidrieras, y dos enormes hogares aseguraban una cálida temperatura durante el invierno. Cuando el negocio era próspero, la comida que se servía era digna de la realeza. La cofradía gremial había sido constituida varios siglos atrás, cuando Kingsbridge no era más que una pequeña población. Unos cuantos mercaderes se habían asociado con el fin de reunir dinero y comprar ornamentos para la catedral. Sin embargo, siempre que los hombres de buena posición económica comían y bebían juntos, acababan hablando de sus motivos comunes de preocupación. Y así, la recaudación de fondos no había tardado en convertirse en un tema secundario con respecto a la política. Desde el principio, en la cofradía gremial predominaban los laneros, y por eso en un extremo del vestíbulo se exhibía una enorme balanza y una pesa equivalente a la medida estándar de un costal de lana, 165 kilos. Según Kingsbridge había ido creciendo, aparecieron gremios de otros oficios, como carpinteros, albañiles, cerveceros u orfebres. No obstante, sus miembros más destacados también entraron a formar parte de la cofradía gremial, que seguía ostentando la hegemonía. Se trataba de una versión más modesta del gremio de mercaderes que dominaba la mayor parte de las ciudades inglesas y que en Kingsbridge había sido prohibido por su dueño y señor, el priorato. Merthyn nunca había asistido allí a ninguna reunión ni a ningún banquete, pero había entrado en varias ocasiones para resolver asuntos más prosaicos. Le gustaba levantar la cabeza y examinar la compleja geometría de los maderos del techo, una verdadera lección sobre cómo todo el peso de una extensa techumbre podía reposar sobre una exigua cantidad de pilares de madera de poco grosor. A la mayoría de los elementos les encontraba el sentido. Sin embargo, había una o dos piezas que le parecían superfluas e incluso perjudiciales, pues transmitían peso a las áreas menos sólidas. Eso sucedía porque nadie sabía con certeza cómo se sostenían en pie los edificios. Los maestros constructores trabajaban gracias a su instinto y su experiencia, pero a veces se equivocaban. Esa tarde Merthyn se encontraba en un estado de gran inquietud. Estaba demasiado nervioso para apreciar el maderamen. El gremio estaba a punto de juzgar su proyecto del puente. Este superaba con mucho al de Elfrick. ¿Pero se darían cuenta? Elfrick había contado con la ventaja de disponer del enyesado para dibujar. Merthyn podía haberle pedido permiso a Godwin para utilizarlo también, pero al temer un nuevo acto de sabotaje por parte de Elfrick, había ideado otro plan. Había sujetado una gran lámina de pergamino a un marco de madera y había trazado en él su dibujo a pluma. Ahora eso podía suponerle una ventaja, pues había llevado consigo el proyecto a la sede del gremio. De ese modo, los miembros de la cofradía podrían juzgarlo con el dibujo delante, mientras que para calificar el de Elfrick no tendrían más remedio que recurrir a la memoria. Colocó el armazón con el dibujo a la entrada del vestíbulo, sobre una estructura de tres patas que había diseñado expresamente para la ocasión. Todos lo examinaban a medida que iban llegando, a pesar de haberlo visto por lo menos una vez durante los últimos días. También habían acudido al taller para ver los planos de Elfrick. Merthyn estaba convencido de que la mayoría prefería su proyecto, pero sabía que algunas personas eran reacias a respaldar a un muchacho frente a un hombre con experiencia. Muchos se habían reservado su opinión. El murmullo fue haciéndose más intenso a medida que muchos hombres y pocas mujeres fueron llenando la cámara. Para asistir a las reuniones del gremio, la gente se encalanaba igual que para ir a la iglesia. Los hombres llevaban caros abrigos de lana a pesar de la suave temperatura veraniega, y las mujeres lucían unos peinados elaboradísimos. Aunque todo el mundo hablaba por hablar de lo poco fiables y lo inferiores que eran en general las mujeres, el hecho era que varias pertenecían a la parte de la ciudadanía más rica e importante. Allí estaba la madre Cecilia, sentada en primera fila junto a su ayudante personal, una monja a quien llamaban Julie la anciana. Caris también se encontraba presente, pues todo el mundo sabía que era el brazo derecho de Edmund. A Merthyn lo invadió un deseo insoportable cuando la muchacha tomó asiento a su lado en el banco y rozó con su cálido muslo el de él. Todo ciudadano que ejercía un oficio debía pertenecer a un gremio, y a los forasteros solo les estaba permitido comerciar los días de mercado. Incluso los monjes y los sacerdotes se veían obligados a asociarse si querían comerciar, y muchos lo hacían. Cuando un hombre moría, su viuda solía continuar con el negocio. Betty Baxter regentaba la panadería más próspera de la ciudad. Sarah Taverner estaba al frente de la posada Holly Bush. Habría resultado difícil y muy cruel impedir que mujeres así se ganaran el sustento. Era mucho más fácil aceptarlas en el gremio. Edmund solía presidir las reuniones desde el gran sitial de madera colocado sobre una tarima en la parte delantera de la cámara. Sin embargo, ese día, sobre el estrado había dos asientos. Edmund ocupó uno de ellos, y cuando llegó el prior Godwin, lo invitó a acomodarse en el otro. Godwin asistió acompañado de todos los monjes de mayor antigüedad, y Merthyn se alegró de que entre ellos figurara Thomas. También Philemon formaba parte del séquito. Presentaba un aspecto torpe y desgarbado, y Merthyn se preguntó por un instante qué motivo habría impulsado a Godwin a llevarlo consigo. Godwin parecía afligido. Al inaugurar el acto, Edmund se ocupó de dejar claro que el responsable del puente era el prior y que la elección del proyecto le correspondía a él en última instancia. Sin embargo, todo el mundo era consciente de que Edmund le había arrebatado la decisión de las manos al convocar la reunión. Si se producía un consenso claro, a Godwin le resultaría muy difícil contravenir la voluntad expresa de los mercaderes en una cuestión más relacionada con el comercio que con la religión. Edmund le pidió a Godwin que diera inicio al acto con una plegaria, y este lo complació a pesar de ser consciente de que el hombre lo había superado con su táctica, motivo por el cual ponía cara de vinagre. Edmund se puso en pie y anunció: Elfrick y Merthyn han calculado respectivamente el presupuesto de estos dos proyectos, y ambos han utilizado el mismo método. Pues claro, él lo aprendió de mí, interpuso Elfrick. Se oyó una cascada de risas por parte de los asistentes de mayor edad. Era cierto. Existían fórmulas para calcular el coste de cada metro cuadrado de obra, de cada centímetro cúbico de relleno, de cada metro de luz de un techo y de cosas más complicadas, como arcos y bóvedas. Todos los maestros constructores utilizaban los mismos métodos, aunque con pequeñas variaciones. El cálculo del coste del puente resultaba complicado, pero más fácil que el de algunos edificios, como, por ejemplo, una iglesia. Edmund prosiguió. Cada uno ha supervisado los cálculos del otro, así que no hay lugar a disputas. Claro, todos los constructores cargan la misma cantidad adicional, soltó Edward Butcher. La intervención dio pie a grandes risotadas. Edward era muy popular entre los hombres por sus ágiles ocurrencias y entre las mujeres por su atractivo y sus seductores ojos castaños. Sin embargo, no gozaba de tanta aceptación por parte de su esposa, quien conocía sus infidelidades y recientemente lo había atacado con uno de los enormes cuchillos que tenían en casa, debido a lo cual el hombre aún llevaba el brazo izquierdo vendado. «El puente de Elfrick costaría 285 libras», dijo Edmund cuando las risas se extinguieron. «El de Merthyn, 307. La diferencia es de 22 libras, como muchos de vosotros habréis calculado con más rapidez que yo». El comentario dio pie a unas cuantas risitas ahogadas, pues a menudo se reían de Edmund debido a que su hija tenía que hacer los cálculos por él. El hombre seguía utilizando los números romanos porque no era capaz de acostumbrarse a los guarismos arábigos, que facilitaban mucho las operaciones. Otra persona intervino. 22 libras es mucho dinero. Era la voz de Bill Watkin, el constructor que se había negado a contratar a Merthyn y a quien la calva de la coronilla confería aspecto de monje. Sí, pero el puente de Merthyn es dos veces más ancho, repuso Dick Brewer. Tendría que costar dos veces más. Si no es así, es porque el proyecto está mejor ideado. Dick se sentía muy orgulloso del producto que elaboraba la cerveza, y en consecuencia, lucía un vientre tan prominente como el de una mujer embarazada. Bill volvió a la carga. ¿Cuántas veces al año nos hará falta un puente lo bastante ancho para dar cabida a dos carros? Todos los días de mercado y durante la semana de la Feria del Vellón. No tanto, replicó Bill. Las horas de más tránsito solo son una por la mañana y otra por la tarde. Más de una vez he tenido que hacer cola durante dos horas con una carretada de cebada. Tendrías que aprovechar los días más tranquilos para traerla. Yo traigo cebada todos los días. Dick era el cervecero más importante del condado. Poseía un gran hervidor de cobre, con capacidad para más de 2.000 litros que daba su nombre a la taberna, The Cooper. Edmund interrumpió la disputa. «Hay más problemas derivados de las demoras en el puente», dijo. «Algunos comerciantes prefieren ir a Siding porque allí no hay puente y no se forman colas. Otros cierran los tratos mientras esperan y se marchan sin llegar a entrar en la ciudad, ahorrándose el derecho de pontazgo y las tasas de mercado. Interceptar la mercancía es ilegal, pero hasta ahora no hemos conseguido impedir que se haga. Además, está en juego la opinión que la gente tiene de Kingsbridge. Ahora se la conoce como la ciudad del puente derrumbado. Si queremos recuperar la actividad comercial que hemos perdido, eso es algo que tenemos que cambiar. Queremos que se la conozca como la ciudad con el mejor puente de toda Inglaterra». Edmund era muy influyente y Mercin empezaba a saborear la victoria. Betty Baxter, una cuarentona obesa, se puso en pie y señaló un punto del dibujo de Mercin. «¿Qué es eso?», preguntó. «Lo que hay en medio del petril, por encima de la pilastra. Hay una cosa redondeada que sobresale hacia afuera, como un mirador. ¿Para qué es? ¿Para pescar?». Los demás se echaron a reír. «Es para que se resguarden los viandantes», respondió Mercin. «Si se atraviesa el puente a pie y de pronto aparece el conde de Siding con 20 hombres a caballo, el viandante tiene la posibilidad de apartarse». «Espero que sea lo bastante grande para Betty», dijo Edward Butcher. Todo el mundo estalló en carcajadas, pero Betty siguió con las preguntas. «¿Por qué la parte exterior del pilar que hay justo debajo termina en ángulo? Los pilares de Elfrick no terminan en ángulo». «Es para evitar el deterioro por culpa de los desechos que bajan por el río. Fíjate en cualquier puente que atraviesa un río y verás que los pilares están desportillados y agrietados. ¿Qué crees que es lo que los daña? Tiene que ser por culpa de los enormes maderos, ya sean troncos o tablas sobrantes de edificios derruidos, que la corriente arrastra y que acaban chocando con los pilares». «O de Ian Bowman cuando está borracho», soltó Edward. «Sean barcas o restos de madera, la cuestión es que dañarán menos los pilares terminados en ángulo. Con los de Elfrick chocarían de lleno. Los muros de mi puente son demasiado sólidos para venirse abajo por unas maderitas», dijo Elfrick. «Al contrario», repuso Mercin. «Tus arcos son más estrechos que los míos, por lo que el agua pasará a mayor velocidad y el impacto de los restos contra los pilares será mayor y acabarán más dañados». Por la expresión de Elfrick, dedujo que el hombre ni siquiera había reparado en ello. No obstante, los asistentes no entendían de construcción. ¿Cómo sabrían que tenía razón? Junto a la base de cada pilar, Mercin había dibujado un montón de piedras desiguales, conocido por los maestros constructores como protección de escollera. Servirían para evitar que sus pilares fueran socavados, como había ocurrido con los del viejo puente. Sin embargo, como nadie le preguntó por ello, no lo explicó. Betty tenía más preguntas. «¿Por qué tu puente es tan largo? El de Elfrick empieza en la orilla, mientras que el tuyo pasa varios metros por encima de la tierra firme. ¿No es un gasto innecesario?». «Mi puente termina en rampa por ambos extremos», explicó Mercin. «Es para que la gente pueda pisar terreno seco en lugar de ciénaga. Así, los carros de bueyes no se hundirán en el barro y no bloquearán el acceso al puente durante una hora entera». «Es más barato pavimentar el camino», opinó Elfrick. El tono de Elfrick empezaba a denotar desespero. Entonces Bill Watkins se puso en pie. «Me cuesta decidir quién tiene razón y quién no», expuso. «Cuando los dos empiezan a discutir, es muy difícil tomar ninguna decisión. Y si me cuesta a mí, que soy constructor, aún debe de ser peor para los que no entienden del tema». Se oyó un murmullo aprobatorio. Bill prosiguió. «Me parece que tendríamos que juzgar a los hombres en lugar de los dibujos». Mercin se temía algo así. Escuchó con desesperanza creciente. «¿A cuál de los dos conocéis mejor?», preguntó Bill. «¿En cuál confiáis más?». «Elfrick lleva 20 años trabajando como constructor en la ciudad, desde que era un muchacho. Si observamos las casas que ha levantado, veremos que siguen en pie. También podemos examinar las obras de reparación que ha llevado a cabo en la catedral. Por otra parte, Merthyn es muy inteligente, todos lo sabemos. Pero también sabemos que se ha ganado fama de pillo y que no terminó la formación como aprendiz. No parece una gran garantía de que sea capaz de hacerse cargo del mayor proyecto de construcción que Kingsbridge arrostra desde que se levantó la catedral. Yo tengo muy claro en quién confío. Y dicho eso, se sentó. Muchos hombres se mostraron de acuerdo. No tendrían en cuenta los proyectos sino a las personas. Era completamente injusto. Entonces intervino el hermano Thomas. ¿Alguna persona de Kingsbridge ha participado alguna vez en algún proyecto de construcción bajo el agua? Merthyn sabía que la respuesta era negativa. La esperanza invadió su corazón. Eso podía devolverle la ventaja. Thomas prosiguió. Me gustaría saber cómo han resuelto los dos constructores ese problema. Merthyn tenía muy claro cuál era la solución, pero temía que si hablaba primero, Elfrick se limitara a mostrarse de acuerdo con su propuesta. Apretó los labios con la esperanza de que Thomas, que siempre lo ayudaba, captara el mensaje. Thomas percibió la mirada de Merthyn y dijo: Elfrick, ¿qué harías tú? La respuesta es más fácil de lo que creéis, contestó Elfrick. Solo hay que verter grava en el lugar del río donde vaya a construirse el pilar. La grava se va acumulando en el fondo, y es cuestión de ir echando más y más hasta que la pila sobresalga por encima de la superficie del agua. Luego puede construirse el pilar sobre esos cimientos. Tal como Merthyn suponía, Elfrick había aplicado la solución más rudimentaria. Entonces intervino él. El método de Elfrick presenta dos inconvenientes. El primero es que un montón de grava no es más estable bajo el agua de lo que es en tierra. Con el tiempo cambiará de posición y se aplanará, y cuando eso ocurra, el puente se hundirá. Está bien si se quiere construir un puente que dure unos cuantos años, pero me parece que debemos pensar a largo plazo. Se oyó un murmullo de conformidad. El segundo problema es la forma de la pila. Como es natural, formará un montículo bajo la superficie y eso restringirá el paso de las embarcaciones, sobre todo cuando el río lleve poca agua. Además, los arcos de Elfrick ya son bastante estrechos de por sí. ¿Y qué harías tú?, preguntó Elfrick de mal humor. Merthyn se esforzó por no sonreír. Eso era precisamente lo que quería oír. A Elfrick admitiendo que no se le ocurría una solución mejor. «Te lo diré», respondió. «Y le demostraré a todo el mundo que sé más que el idiota que hizo pedazos mi puerta», se dijo para sus adentros. Miró a su alrededor, todo el mundo lo escuchaba. La decisión dependía de lo que dijera a continuación. Respiró hondo. Primero cogería una estaca de madera y la clavaría en el lecho del río. Luego iría clavando más estacas una al lado de la otra hasta formar un círculo justo en el lugar en que quisiera construir el pilar. ¿Un círculo de estacas?, se burló Elfrick. Eso no sirve para frenar el agua. El hermano Thomas, que había planteado la pregunta, intervino. Escúchalo, por favor. Él te ha escuchado a ti. Merthyn prosiguió. Después dispondría un segundo círculo dentro del anterior, dejando una distancia entre ambos de 15 centímetros. Notó que contaba con toda la atención de la audiencia. «Eso sigue sin impermeabilizar nada», soltó Elfrick. «Cállate, Elfrick», le espetó Edmund. «La cosa se pone interesante». «Luego llenaría el hueco con argamasa», prosiguió Merthyn. Puesto que el material es más pesado que el agua, la desplazaría. Además, eso serviría para taponar cualquier hueco que hubiera quedado entre las estacas, de forma que el círculo quedaría cerrado herméticamente. Se llama ataguía. En la cámara reinaba un completo silencio. Al final, vaciaría el agua de la parte central por medio de baldes, hasta despejar el lecho del río y construiría unos cimientos de piedras y argamasa. Elfrick se quedó mudo. Tanto Edmund como Godwin miraban a Merthyn fijamente. «Gracias a los dos», dijo Thomas. «Por lo que a mí respecta, creo que la decisión es fácil». «Sí», convino Edmund, «a mí también me lo parece». A Caris le sorprendió que, en un principio, Godwin quisiera que fuera Elfrick quien diseñara el puente. Entendía que le pareciera una opción más segura. No obstante, Godwin era un reformista, no un conservador, y la muchacha esperaba que se entusiasmara con el proyecto inteligente y radical de Merthyn. Sin embargo, se había mostrado tímidamente partidario de la opción menos comprometida. Por suerte, Edmund había sido más hábil que Godwin, y Kingsbridge disfrutaría de un puente bello y bien construido que permitiría que dos carros cruzaran a la vez. Con todo, la preferencia que había demostrado Godwin por el adulador carente de imaginación en vez de por el osado hombre de talento no presagiaba nada bueno. Además, Godwin nunca había sido un buen perdedor. De niño, Petranilla le había enseñado a jugar al ajedrez y le dejaba ganar para infundirle ánimos. Luego él había desafiado a su tío Edmund. Sin embargo, tras perder dos partidas, se había enfurruñado y se había negado a volver a jugar. Después de la reunión en la sede del gremio, se sentía igual de frustrado. Caris estaba segura. Era probable que el motivo no radicara en el hecho de sentirse particularmente atraído por el proyecto de Elfrick, pero seguro que le molestaba que la decisión le hubiera sido arrebatada de las manos. Al día siguiente, mientras se dirigía junto con su padre a casa del prior, iba pensando en que tendrían problemas. Godwin los saludó con frialdad y no les ofreció nada que tomar. Como siempre, Edmund simuló no percatarse del desaire. «Quiero que Merthyn empiece a trabajar en el puente de inmediato», dijo al tomar asiento junto a la mesa del vestíbulo. «Me han ofrecido un préstamo suficiente para cubrir el coste del proyecto completo». «¿Quién?», lo interrumpió Godwin. «¿Los comerciantes más ricos de la ciudad?». Godwin seguía mirando a Edmund de forma inquisitiva. Él se encogió de hombros y prosiguió. «Betty Baxter está dispuesta a prestar 50 libras. Dick Brewer, 80. Yo ofrezco 70 y otros 11 ofrecen 10 cada uno». No sabía que los habitantes de esta ciudad poseyeran semejantes fortunas, repuso Godwin. Parecía sentir temor y envidia a la vez. Dios ha sido muy bueno con ellos. Lo bastante bueno para recompensarlos por toda una vida dedicada al trabajo y las preocupaciones, le espetó Edmund. Sin duda. Por eso necesito garantizarles que vamos a devolverles el dinero. Cuando el puente termine de construirse, los derechos de Pontazgo irán a parar a la cofradía gremial y se utilizarán para devolver los préstamos. El problema es quién cobra a las personas que crucen el puente. En mi opinión, debería ser algún sirviente del gremio. «Sabes que no estoy de acuerdo», dijo Godwin. «Ya lo sé, por eso te planteo la cuestión. Me refiero a que yo nunca he dicho que el dinero del derecho de Pontazgo vaya a ir a parar a la cofradía gremial». «¿Cómo?». Caris miró a Godwin sin dar crédito. «Pues claro que lo había dicho. ¿De qué estaba hablando?». Había hablado con Edmund y con ella misma y les había asegurado que el hermano Thomas... «¿Qué?», exclamó la joven. «Nos prometiste que Thomas haría construir el puente si lo elegían prior. Así que cuando Thomas se retiró y tú pasaste a ser el candidato, dimos por hecho». «Disteis por hecho», remarcó Godwin. Una sonrisa triunfal asomó a sus labios. Edmund apenas podía contener su ira. «Eso no es justo, Godwin», exclamó con voz sofocada. «¿Sabías cuál era el pacto tácito?». «Yo no sabía nada de eso. Además, deberíais llamarme padre prior». Edmund alzó la voz. «Entonces volvemos a estar igual que hace 3 meses con el prior Anthony. La diferencia es que ahora, en vez de tener un puente que no cubre nuestras necesidades, no tenemos ninguno. Pero no creas que vamos a construirlo sin que a ti te cueste nada. Los ciudadanos están dispuestos a prestar los ahorros de toda su vida al priorato, si se les garantiza que les serán devueltos gracias a lo que se recaude con el pontazgo. Pero no lo regalarán, padre prior. Pues entonces tendrán que arreglárselas sin puente. Acaban de nombrarme prior. ¿Acaso crees que puedo empezar suprimiendo un derecho del que el priorato ha gozado durante varios siglos? Solo es una medida temporal. Edmund explotó. Si no lo haces, nadie ganará dinero con el derecho de pontazgo porque no habrá ningún maldito puente. Caris estaba furiosa, pero se mordió la lengua y trató de imaginar qué era lo que tramaba Godwin. Se estaba vengando de lo ocurrido la tarde anterior, pero ¿de verdad era ese su objetivo? ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó. A Edmund le sorprendió la pregunta, pero no dijo nada. Si hacía que Caris lo acompañara a las reuniones era precisamente porque con frecuencia se daba cuenta de cosas que a él le pasaban inadvertidas y hacía preguntas que a él no se le habrían ocurrido. «No sé qué quieres decir», contestó Godwin. «Nos guardabas una sorpresa», dijo la muchacha, «y nos has cogido desprevenidos. Muy bien. Admitimos que habíamos dado por hecha una cosa sin tener motivos suficientes. Pero dime, ¿qué te propones? ¿Lo haces solo para que quedemos como unos estúpidos? Sois vosotros los que habéis pedido que nos reuniéramos, no yo. ¿Qué forma es esa de tratar a tu tío y a tu prima?», soltó de pronto Edmund. «Dame un minuto, papá», le pidió Caris. Estaba segura de que Godwin tenía un plan secreto, pero no estaba dispuesto a admitirlo. «Muy bien», pensó, «tendré que descubrirlo». «Dame un minuto para pensar», dijo. Seguro que Godwin seguía queriendo que se construyera el puente. No tenía sentido que no quisiera que se hiciera. Lo de suprimir los derechos seculares del priorato no era más que una excusa. La plática pomposa que todos los estudiantes aprendían en Oxford. ¿Es que pretendía que Edmund diera su brazo a torcer y se decantara por el proyecto de Elfrick? No le parecía probable. Era evidente que a Godwin le había molestado que Edmund convocara a los ciudadanos sin contar con él. Pero tenía que darse cuenta de que Merthyn proponía un puente el doble de grande por casi el mismo dinero. ¿Qué otro motivo podía tener? Tal vez quisiera mejorar el trato. La muchacha suponía que había estado estudiando a fondo la situación económica del priorato. Había pasado del cómodo papel de recriminarle a Anthony su ineficiencia durante muchos años a la comprometida situación de tener que demostrar que sabía hacer el trabajo mejor que él. Tal vez en realidad no resultara tan fácil como se imaginaba. Tal vez no fuera tan hábil para las finanzas y las gestiones como creía. En su desesperación, quería el puente y el dinero del pontazgo. Pero ¿cómo pensaba conseguirlo? «¿Qué podemos ofrecerte para que cambies de opinión?», preguntó Caris. «Construid el puente sin quitarnos el derecho de pontazgo», respondió Godwin al instante. Ese era su plan. «Siempre ha sido un poco ladino, Godwin», pensó. De pronto tuvo un momento de inspiración. «¿De cuánto dinero estamos hablando?», preguntó. Godwin la miró con recelo. «¿Para qué quieres saberlo?» «Podemos deducirlo», dijo Edmund. «Sin contar a los ciudadanos que no pagan, unas 100 personas cruzan el puente cada día de mercado, y los carros pagan 2 peniques. Ahora con la balsa es mucho menos, claro. Pongamos que son 120 peniques a la semana, o 10 chelines, lo que supone 26 libras al año», calculó Caris. «Además hay que contar a los visitantes de la Feria del Vellón, unos 1000 el primer día y 200 más cada día subsiguiente», añadió Edmund. «Esos son 2200. Si sumamos los carros salen unos 2400 peniques, es decir, unas 10 libras. En total, 36 libras al año». Caris miró a Godwin. «¿Es más o menos correcto?» «Sí», admitió el prior de mala gana. Así que lo que quieres es que te paguemos 36 libras al año. Sí. Eso es imposible, exclamó Edmund. No creas, repuso Caris. Supón que el priorato se compromete a cerrar con la cofradía gremial un contrato de arriendo por el puente. Pensando con rapidez, añadió, además de media hectárea de tierra de cada extremo y la isla de en medio. Todo por 36 libras al año a perpetuidad. Caris sabía que cuando el puente estuviera construido, aquellas tierras no tendrían precio. Eso es cuanto queréis, ¿no, padre prior? Sí. Godwin estaba convencido de que iba a obtener 36 libras al año por algo que no tenía ningún valor. No tenía ni idea de cuánto podía hacerse pagar por una parcela de tierra junto a un puente. El peor negociador del mundo es aquel que se cree muy listo, pensó Caris. ¿Pero cómo se recuperará el gremio del coste de la construcción?, preguntó Edmund. Gracias al proyecto de Merthyn, la cantidad de personas y carros que cruzan el puente aumentará. En teoría se duplicará. Todo lo que supere las 36 libras irá a parar al gremio. Podemos construir edificios en ambos extremos para ofrecer servicios a los viajeros. Tabernas, establos, tiendas de comestibles. Resultarán muy rentables porque podremos cobrar una importante cantidad por el arriendo. No sé, dijo Edmund. Me parece muy arriesgado. Por un momento, Caris se puso furiosa con su padre. Se le había ocurrido una solución genial, y él no hacía más que buscar problemas donde no los había. Entonces se dio cuenta de que estaba fingiendo. Veía brillar sus ojos de entusiasmo. No conseguía disimular del todo. Al hombre le encantaba la idea, pero no quería demostrarle a Godwin excesivo interés. Ocultaba sus verdaderos sentimientos por miedo a que el prior quisiera obtener más ventaja de la negociación. El padre y la hija habían utilizado otras veces aquel truco cuando cerraban alguna venta de lana. Al comprender lo que pretendía, Caris le siguió la corriente y simuló compartir su recelo. «Sé que es arriesgado», dijo en tono pesimista. «Podríamos perderlo todo. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Estamos entre la espada y la pared. Si no se construye el puente, nos quedaremos sin negocio». Edmund sacudió la cabeza con desconfianza. «Además, no puedo cerrar un trato así en nombre de todo el gremio. Tengo que hablar con las personas que pensaban prestarnos el dinero. No puedo garantizar cuál va a ser su respuesta». Miró a Godwin a los ojos. «Pero haré todo lo posible por convencerlas si esa es tu última oferta». «De hecho, Godwin no había hecho ninguna oferta», advirtió Caris, «pero ya se le había olvidado». «¿Lo es?», dijo con firmeza. «Ya te tenemos», pensó Caris triunfalmente. «Eres realmente lista», la alabó Merthyn. Se encontraba tendido entre las piernas de Caris, con la cabeza apoyada en su muslo, jugueteando con su vello púbico. Acababan de hacer el amor por segunda vez en su vida, y el muchacho lo había disfrutado más incluso que la primera. Mientras se recreaban en el adormecimiento placentero de los amantes satisfechos, ella le explicó cómo había ido la negociación con Godwin. Merthyn estaba impresionado. «Lo mejor de todo es que cree que ha conseguido cerrar un buen acuerdo. De hecho, el arriendo a perpetuidad del puente y de las tierras colindantes no tiene precio. De todas formas, es bastante frustrante pensar que no va a saber administrar mejor el dinero del priorato que tu tío Anthony». Se encontraban en el bosque, en un calvero oculto entre zarzas y sombreado gracias a la proximidad de unas hayas altas, donde el agua de un arroyo sobrepasaba unas rocas y formaba una laguna. Debía de haber sido un lugar de encuentro para los enamorados durante cientos de años. Se habían desnudado y se habían bañado en la laguna antes de hacer el amor sobre la orilla tapizada de hierba. Cualquier persona que atravesara el bosque a escondidas evitaría cruzar los matorrales, así que no era muy probable que los descubrieran. A menos que algún niño acudiera a recoger moras, que era como Caris había dado por primera vez con el claro, según le explicó a Merthyn. «¿Por qué has pedido la isla?», preguntó con despreocupación. «No estoy segura. Es obvio que no tiene valor como el terreno de ambos extremos del puente. Inglaterra no es buena para el cultivo, pero puede haber alguna manera de sacarle partido. La verdad es que he pensado que no pondría objeciones y por eso la he incluido. ¿Te harás cargo del negocio de tu padre en el futuro?» «No». «¿Tan claro lo tienes? ¿Por qué?» «Al rey le resulta demasiado fácil cargar impuestos al comercio de lana. Acaba de imponer un pago extra de una libra por cada costal de lana. Eso, además del impuesto de 2/3 de libra. Ahora la lana es tan cara que los italianos están empezando a ir a buscarla a otros países, como por ejemplo a Castilla. El negocio está en manos del monarca. De todas formas, es una manera de ganarse la vida. ¿Qué harás si no?» Merthyn estaba dirigiendo la conversación hacia el matrimonio, un tema que ella nunca sacaba. «No lo sé». La muchacha sonrió. «Cuando tenía 8 años quería ser médico. Creía que si hubiera aprendido medicina, habría podido salvarle la vida a mi madre. Todos se rieron de mí. No me daba cuenta de que solo a los hombres les estaba permitido ser médico. Podría ser sanadora, como Mati. Eso conmocionaría a la familia. Imagínate lo que diría Petranilla. La madre Cecilia opina que mi destino es ser monja». Merthyn se echó a reír. «Pues anda, que si te viera ahora...» Le besó la suave parte interior del muslo. «Es probable que ella también tenga ganas de hacer lo que estás haciendo tú», soltó Caris. «Ya sabes lo que la gente dice de las monjas». «¿Por qué cree que te gustaría ingresar en el convento?» «Por lo que hicimos cuando se vino abajo el puente. Yo la ayudé a atender a los heridos. Dice que tengo un don innato para ello». «Es cierto, hasta yo me di cuenta. Yo me limité a hacer lo que me decía Cecilia. Pero la gente parecía sentirse mejor en cuanto tú le hablabas, y en todo momento los escuchaste antes de decirles lo que debían hacer». La muchacha se atusó el pelo. «No puedo ser monja. Te tengo demasiado cariño». Su triángulo velloso era castaño rojizo con reflejos dorados. «Tienes un pequeño lunar», dijo él. «Justo aquí, a la izquierda, al lado de la abertura». «Ya lo sé. Lo tengo desde que era pequeña. Antes pensaba que era feo y me alegré mucho cuando me salió el vello, porque pensaba que así mi marido no lo vería. Nunca me imaginé que alguien fuera a observarlo tan de cerca como tú lo haces. Fray Murdo creería que eres una bruja. Es mejor que no se lo enseñes». «No lo haría aunque fuera el único hombre del mundo». «Esta es la mancha que te salva de la blasfemia». «¿De qué hablas?» «En el mundo árabe, toda obra de arte debe tener una pequeña tara para que no sea considerada sacrílega al competir con la perfección de Dios». «¿Cómo sabes eso?» «Me lo contó uno de los florentinos». «Oye, ¿crees que la cofradía gremial querrá la isla?» «¿Por qué lo preguntas?» «Porque me gustaría quedármela para mí». «Una hectárea y media de terreno lleno de conejos, ¿para qué la quieres?» «Construiría un muelle y un patio para guardar el material de construcción. Las piedras y los maderos transportados por el río llegarían directamente a mi muelle. Y cuando el puente estuviera terminado, construiría una casa». «Es una buena idea, pero no van a regalártela». «¿Qué te parece si la pido como parte de la retribución por construir el puente? Podría equivaler, por decir algo, a la mitad del salario de 2 años. Cobras 4 peniques al día, así que el precio de la isla sería un poco más de 5 libras. Me parece que el gremio estará encantado de recibir una cantidad así por un pedazo de tierra yerma». «¿Te parece una buena idea?» «Estoy pensando que podrías construir casas y arrendarlas tan pronto como el puente esté terminado, y la gente pueda desplazarse con facilidad hasta la isla y desde ella». «Sí», convino Merthyn con aire pensativo. «Será mejor que se lo proponga a tu padre». De vuelta a El Castle, al final de una jornada de caza, cuando todos los hombres del séquito del conde Roland estaban de buen humor, Ralph Fitzgerald se sentía feliz. Cruzaron el puente levadizo como un ejército invasor, caballeros, escuderos y perros. La lluvia caía en forma de suave llovizna, y tanto los hombres como los animales agradecían su frescor, pues tenían calor y estaban cansados además de satisfechos. Habían apresado unas cuantas ciervas, bien alimentadas tras la temporada veraniega, que servirían para preparar una opípera comida, además de un gamo grande y viejo, cuya carne, demasiado dura, solo podrían comerse los perros y al que habían cazado por su espléndida cornamenta. Desmontaron en la parte exterior del edificio, dentro del círculo inferior del foso en forma de un ocho tendido. Ralph desensilló a Griff. Le susurró unas cuantas palabras de agradecimiento al oído. Le dio de comer una zanahoria y lo entregó a un mozo de cuadra para que lo almohazara. Los ayudantes de cocina se llevaron a rastras los cuerpos bañados en sangre de los venados, mientras los hombres rememoraban a voz en grito los incidentes del día entre alardes, mofas y risas, recreándose en los excelentes saltos, las peligrosas caídas y las veces en que las presas habían escapado por un pelo. Los orificios nasales de Ralph se llenaron de un olor que adoraba. La mezcla del sudor de los caballos, el pelo húmedo de los perros, el cuero y la sangre. Ralph se dio cuenta de que se encontraba junto a Lord William de Caster, el primogénito del conde. «Un gran día de caza», opinó. «Estupendo», combinó William. Se despojó de la gorra y se rascó la calva. «De todos modos, siento que hayamos perdido al viejo Bruno». Bruno, el líder de la jauría, se había precipitado a matar a la presa unos momentos antes de lo debido. Cuando el gamo ya estaba demasiado extenuado para seguir corriendo y se había vuelto para plantar cara a los sabuesos con las pesadas espaldas cubiertas de sangre, Bruno se había abalanzado sobre su cuello. Sin embargo, el venado, en un último arranque de provocación, había bajado la cabeza, balanceando el cuello musculoso y había atravesado el mullido vientre del perro con los extremos de sus astas. El esfuerzo acabó con el animal salvaje, y al cabo de unos instantes, los demás perros ya lo estaban descuartizando. Pero al mismo tiempo que el acto le segaba a él la vida, las vísceras de Bruno se enredaron en sus astas como si de una cuerda se tratara. Y William tuvo que librarlo de su sufrimiento clavándole en la garganta una daga de larga hoja. Era un perro muy valiente. Lo alabó Ralph y apoyó una mano en el hombro de William en señal de compasión. «Tanto como un león», combinó William. Sin pensarlo dos veces, Ralph se decidió a hablarle de sus perspectivas de futuro. No encontraría un momento más apropiado. Había servido a Roland durante 7 años, era fuerte y valeroso, y había salvado la vida a su señor después de que el puente se viniera abajo. Con todo, aún no lo habían ascendido. Seguía siendo escudero. ¿Qué más podían pedirle? El día anterior se había encontrado con su hermano por casualidad en una taberna del camino que unía Kingsbridge con Shiring. Merthyn, que se dirigía a la cantera del priorato, tenía muchas novedades. Iba a encargarse de construir el puente más bello de toda Inglaterra y se haría rico y famoso. Sus padres estaban muy emocionados ante la perspectiva y eso a Ralph solo le sirvió para frustrarse más. Mientras hablaba con Lord William, no se le ocurría ninguna manera discreta de introducir el tema que tenía en mente, así que al final optó por exponerlo sin tapujos. «Hace 3 meses que salvé la vida a vuestro padre en Kingsbridge». «Hay muchas personas que dicen tener ese mismo honor», respondió William. La severa mirada que se plasmó en su rostro le recordó mucho a Roland. «Yo lo saqué del agua». Y Matthew Barber le curó la herida de la cabeza. Las monjas le cambiaron el vendaje y los monjes rezaron por él. De hecho, fue Dios quien le salvó la vida. «Amén», respondió Ralph. «De todas formas, esperaba que se me concediera algún favor. Mi padre es un hombre difícil de complacer». El hermano de William, Richard, sudoroso y con el rostro enrojecido, se encontraba cerca y oyó el comentario. «Acabas de decir una verdad como una catedral», terció. «No te quejes», dijo William. «La severidad de nuestro padre nos hizo fuertes. Y por lo que recuerdo, también nos amargó la vida». William se dio media vuelta. Era probable que no quisiera discutir sobre aquel tema delante de un subordinado. Cuando los caballos estuvieron guardados en la cuadra, los hombres avanzaron por el recinto, pasaron junto a la cocina, el cuartel y la capilla, y enfilaron hacia un segundo puente levadizo que conducía a un recinto interior más pequeño y que correspondía al círculo superior del 8. Allí el conde vivía al estilo tradicional. En la planta baja estaban las bodegas. Sobre estas había una única cámara muy espaciosa y en un pequeño piso superior se encontraban los aposentos privados del conde. Una colonia de grajos habitaba en los árboles que rodeaban el torreón y andaban engallados por las almenas como si de sargentos se tratara, graznando descontentos. Roland se encontraba en la amplia cámara. Se había despojado de la sucia indumentaria de caza y ahora lucía un traje de ceremonia de color morado. Ralph se situó junto al conde, decidido a plantearle la cuestión de su ascenso a la mínima oportunidad. Roland estaba discutiendo cordialmente con la esposa de William, Lady Philippa, una de las pocas personas que podían contradecirlo y salir airosas. Hablaban del castillo. «No creo que haya cambiado nada durante los últimos 100 años», opinó Philippa. «Es porque lo planificaron muy bien», respondió Roland, hablando con la boca ladeada hacia la izquierda. «El enemigo gasta casi todas sus energías en penetrar en la parte inferior del recinto, y luego tiene que enfrentarse a una verdadera batalla para alcanzar la torre del homenaje». «Exacto», exclamó Philippa. «Se construyó pensando en la defensa, no en la comodidad. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien atacó un castillo en esta parte de Inglaterra? Yo no he oído que sucediera algo así en toda mi vida». «Ni yo tampoco». En la mitad del rostro que Roland podía mover se dibujó una sonrisa. «Es probable que se deba a que nuestros medios defensivos son muy sólidos». Había un obispo que siempre que viajaba iba desparramando bellotas por el camino para protegerse de los leones. Cuando le dijeron que en Inglaterra no había leones, él respondió: «Esto es más efectivo de lo que creía». Roland se echó a reír y Philippa añadió: «La mayoría de las familias nobles de hoy en día viven en hogares más confortables». A Ralph no le interesaban nada los lujos, pero sí Philippa. Observó su figura voluptuosa mientras ella hablaba sin prestarle atención. Se la imaginó tendida debajo de él, con su cuerpo desnudo agitándose y gritando de placer, o de dolor, o de ambas cosas a la vez. Si fuera caballero, podría tener una mujer como aquella. «Debes derribar esta vieja torre y construir una casa moderna», aconsejaba a su suegro. «Una casa que tenga las ventanas grandes y muchos hogares. Podrías situar la cámara principal en la planta baja y los aposentos de la familia en uno de sus extremos, de manera que todos dispongamos de una zona privada para dormir cuando vengamos a visitarte. Y la cocina podría emplazarse en el extremo opuesto para que la comida siga estando caliente cuando llegue a la mesa». De pronto Ralph se dio cuenta de que podía aportar algo a la conversación. «Yo sé quién podría diseñaros una casa así», dijo. Se volvieron a mirarlo sorprendidos. ¿Qué sabía un escudero de diseñar casas? «¿Quién?», preguntó Philippa. «Mi hermano, Merthyn». La mujer se quedó pensativa. «El muchacho de expresión divertida que me aconsejó que comprara la seda de color verde porque hacía juego con mis ojos». «No tenía intención de ofenderos». «No estoy muy segura. ¿Es maestro constructor?» «El mejor», aseguró Ralph con orgullo. «Él diseñó la nueva balsa de Kingsbridge y luego halló la solución para reparar el tejado de Saint Mark cuando nadie más era capaz de hacerlo. Acaban de encargarle que construya el puente más bello de toda Inglaterra. No sé por qué no me sorprende, dijo Lady Philippa. ¿Qué puente? Se interesó Roland. El nuevo puente de Kingsbridge. Tendrá arcos de medio punto, como una iglesia, y será tan ancho que podrán pasar dos carros a la vez. No había oído nada, dijo Roland. Ralph se dio cuenta de que el conde estaba disgustado. ¿Cuál sería el motivo de su enojo? Alguien tiene que volver a construir el puente, ¿no es cierto? Dijo Ralph. Yo no estoy tan seguro, respondió Roland. Hoy día no hay suficiente actividad comercial para mantener dos mercados tan cercanos como el de Kingsbridge y el de Shiring. De todos modos, aunque no nos quede más remedio que aceptar que Kingsbridge tenga un mercado, lo que no vamos a consentir es que el priorato intente descaradamente robarle la clientela a Shiring. Acababa de entrar el obispo Richard y Roland se volvió en contra de él. No me habías dicho nada del nuevo puente de Kingsbridge. Porque no sabía nada, respondió Richard. Pues deberías saberlo, eres el obispo. La reprobación hizo que Richard se ruborizara. El obispo de Kingsbridge siempre ha vivido en Shiring o en sus inmediaciones desde la época de la guerra civil entre el rey Esteban y la emperatriz Matilde, hace 2 siglos. Los monjes lo han preferido así y la mayoría de los obispos también. Eso no te exime de estar al tanto. Tendrías que tener una mínima idea de lo que allí ocurre. Puesto que no es así, quizá tengas la amabilidad de contarme cuánto sabes. El tono amable hizo que Roland pasara por alto la descarada insolencia. Será lo bastante ancho para que pasen 2 carros. Le restará actividad a mi mercado de Shiring. Pues yo no puedo hacer nada. ¿Por qué no? Eres el abad, ex oficio. Los monjes deben hacer lo que les ordenes. Pero la cuestión es que no lo hacen. Tal vez te hagan caso si los dejamos sin maestro constructor. Ralph, ¿podrías convencer a tu hermano para que abandone el proyecto? Puedo intentarlo. Ofrécele una opción mejor. Dile que quiero que construya un nuevo palacio para mí aquí, en el castle. A Ralph le entusiasmó recibir un encargo especial del conde, pero lo cierto era que no albergaba muchas esperanzas. Nunca había conseguido convencer a Merthyn de nada. De hecho, siempre ocurría al revés. Muy bien, accedió. ¿Podrían pasarse sin él? Le ofrecieron el trabajo porque nadie más en todo Kingsbridge sabe levantar una construcción bajo el agua. Pero es evidente que no es la única persona de Inglaterra que sabe diseñar puentes, dijo Richard. De todos modos, si les robamos al constructor, seguro que el proyecto se retrasa, observó William. Es probable que no puedan empezar la obra hasta dentro de 1 año. Pues entonces vale la pena, resolvió Roland. Una mirada de odio asomó en la mitad sana de su rostro y añadió: ese prior arrogante necesita que lo pongan en su sitio. Ralph descubrió que la vida de Gerald y Mott había cambiado. Su madre tenía un vestido nuevo de color verde que se ponía para ir a la iglesia, y su padre unos zapatos de cuero. Una vez en casa, vio que, en la lumbre, se estaba asando un ganso relleno de manzana, cuyo apetecible aroma invadía la pequeña vivienda, y que encima de la mesa había una barra de pan blanco, el más caro de todos. Enseguida supo que el dinero para costearse todo aquello procedía de Merthyn. «Le pagan 4 peniques al día, cada día que trabaja en St. Mark», explicó Mott orgullosa. «Y está construyendo una casa nueva para Dick Brewer. Además, mientras tanto, también se prepara para levantar el nuevo puente». A Merthyn el trabajo en el puente le reportaba un salario más pequeño, según le explicó a su padre, mientras éste trinchaba el ganso, porque como parte del pago iba a quedarse con la isla de los leprosos. El último afectado por la enfermedad, anciano y postrado en la cama, se había trasladado a una pequeña casa situada en la huerta que los monjes poseían en la margen opuesta del río. La evidente felicidad de su madre dejó a Ralph un amargo sabor de boca. Desde que era niño, había creído que el futuro de la familia dependía de él. A la edad de 14 años, lo habían enviado lejos de su casa para ingresar en la guardia del conde de Shiring. Y también entonces creyó que tenía en sus manos la posibilidad de acabar con la humillación a la que se había visto sometido su padre, llegando a ser caballero. Tal vez varón o incluso conde. Por su parte, Merthyn se había formado como aprendiz de carpintero y había iniciado una trayectoria que solo podía conducir a la familia a un grado aún más bajo de la escala social. Los albañiles nunca llegaban a ser nombrados caballeros. Por lo menos se consoló al percatarse de que su padre no estaba especialmente admirado por el éxito de Merthyn. Mostraba signos de impaciencia cada vez que Maud se ponía a hablar del proyecto de alguna obra. «Mi hijo mayor parece llevar la sangre de Jack Builder, mi único antepasado de cuna humilde», dijo. Y su voz denotaba más asombro que orgullo. «Pero bueno, Ralph, cuéntanos cómo te van las cosas en el palacio del conde Roland». Por desgracia y de forma inexplicable, Ralph no había conseguido pasar a formar parte de la clase noble, mientras que Merthyn podía permitirse pagar a sus padres prendas nuevas y cenas carísimas. Ralph sabía que debería sentirse agradecido por el hecho de que uno de los dos hubiera alcanzado el éxito y de que sus padres, aunque siguieran siendo humildes, pudieran disfrutar de cierto desahogo. Sin embargo, por mucho que la conciencia le dictara que debía alegrarse, en su corazón bullía el resentimiento. Encima tenía que persuadir a su hermano de que abandonara la construcción del puente. El problema de Merthyn era que nunca veía las cosas de forma sencilla. No era como los caballeros y los escuderos con los que Ralph había compartido los últimos 7 años. Hombres hechos a la batalla, en cuyo mundo las lealtades estaban claras. El valor era la mayor virtud, y todo se reducía a una cuestión de vida o muerte. No quedaba mucho espacio para los pensamientos profundos. En cambio, Merthyn se lo cuestionaba todo. No era capaz siquiera de jugar una partida de damas sin proponer algún cambio en las reglas. Les estaba explicando a sus padres por qué había aceptado 1.5 hectáreas de terreno yermo como la mitad de sus honorarios por las obras del puente. «Todo el mundo cree que esas tierras no valen nada porque están en una isla», dijo. «De lo que no se dan cuenta es de que cuando el puente esté construido, la isla se integrará en la ciudad. Los ciudadanos recorrerán el puente igual que ahora recorren la calle principal. Y 1.5 hectáreas de terreno tiene mucho valor. Si construyo casas, ganaré una fortuna con el arriendo». «Para eso tienen que pasar unos cuantos años», observó Gerald. «Ya ha empezado a generarme ingresos. Jake Chepstow me ha pedido que le arriende 1/4 hectárea para almacenar madera. Va a transportar troncos desde Gales». «¿Por qué se va a buscar madera a Gales?», quiso saber Gerald. «El New Forest está más cerca y la madera le saldría más barata». «Lo lógico sería eso. Pero el conde de Shansbury cobra derecho de tránsito o algún tipo de tributo cada vez que hay que vadear un río o cruzar un puente dentro de su territorio». La queja estaba muy extendida. Muchos señores se las apañaban para idear todo tipo de modos de percibir dinero por los bienes que atravesaban su territorio. Cuando empezaban a comer, Ralph le dijo a Merthyn: «Tengo otra oportunidad para ti. El conde quiere que se construya 1 nuevo palacio en el castle». Merthyn lo miró con recelo. «¿Te ha enviado para que me pidas que lo diseñe yo?». «Yo se lo he propuesto. Lady Philippa estaba protestando de lo anticuada que se ha quedado la torre del homenaje, y yo le he dicho que conocía a la persona adecuada para proponerle reformarla». A Maud le entusiasmó la idea. «Eso es maravilloso». Merthyn seguía mostrándose escéptico. «¿Y el conde te ha dicho que quiere que lo haga yo?». «Sí». «Es extraordinario. Hace unos pocos meses no había manera de encontrar trabajo y ahora tengo demasiado. Además, el castell está a 2 días de distancia. No veo la manera de construir un palacio allí y un puente aquí al mismo tiempo. Ah, tendrías que olvidarte del puente, dijo Ralph. ¿Qué? Trabajar para el conde tiene prioridad sobre todo lo demás, por supuesto. No tengo muy claro que las cosas funcionen así. Hazme caso. ¿Te lo ha dicho él? La verdad es que sí. Su padre se sumó a la conversación. Es una oportunidad fantástica, Merthyn, opinó. Construir el palacio de un conde. Claro que lo es, repuso Merthyn. Pero construir un puente en esta ciudad es igual de importante, si no más. No seas estúpido, le espetó su padre. Te prometo que lo intento, respondió Merthyn con sarcasmo. El conde de Shiding es uno de los hombres más insignes de estas contradas. Comparado con él, el prior de Kingsbridge es un don nadie. Ralph cortó un pedazo de muslo de ganso y se lo llevó a la boca, pero apenas podía tragar. Tal como se temía, Merthyn no iba a ponérselo fácil. Tampoco aceptaría una consigna de su padre, pues ni siquiera de niño era obediente. Empezó a desesperarse. «Escucha», dijo. «El conde no quiere que se construya el nuevo puente porque cree que acabará con la actividad comercial de Shiding». «¡Ajá!», exclamó Gerald. «No irás a oponerte a la voluntad del conde, Merthyn». «Así que eso es lo que hay detrás de este tema, ¿no, Ralph?», inquirió Merthyn. «Roland me ofrece el trabajo para evitar que se construya el puente». No es solo por eso, pero esa es la condición. Si quiero construir el palacio, tengo que olvidarme del puente. No tienes elección, Merthyn, saltó Gerald exasperado. El conde no pregunta, ordena. Ralph tenía claro que una argumentación basada en la autoridad no era la mejor manera de convencer a Merthyn. No creo que el conde tenga poder sobre el prior de Kingsbridge, que es quien me ha encargado que construya el puente, opinó Merthyn. Pero sí que tiene poder sobre ti. ¿De verdad? Él no es mi señor. No seas estúpido, hijo. No puedes enfrentarte a un conde y salir airoso. No creo que sea conmigo con quien Roland se enfrenta, papá. La disputa es entre el conde y el prior. Roland pretende utilizarme, igual que se utiliza un perro en una cacería. Lo mejor será que me mantenga al margen. Yo creo que deberías hacer lo que dice el conde. No te olvides de que también es pariente tuyo. Merthyn se decantó por otro argumento. ¿Se te ha ocurrido pensar la traición que una cosa así supondría para el prior Godwin? Gerald emitió un chasquido de indignación. ¿Qué lealtad le debemos al priorato? Fueron los monjes los que nos sumieron en la penuria. ¿Y qué me dices de tus vecinos? De la gente de Kingsbridge junto a la que has vivido durante 10 años. Necesitan el puente. Es su única posibilidad de supervivencia. Nosotros pertenecemos a la nobleza, dijo su padre. No tenemos por qué atender a las necesidades de unos simples mercaderes. Merthyn asintió. Muy bien, tal vez tú lo sientas así, pero yo, como un simple carpintero que soy, no comparto tu punto de vista. No todo tiene que ver solo contigo, saltó Ralph. Se dio cuenta de que no le quedaba más remedio que ser franco. El conde me ha encomendado esta misión. Si la cumplo con éxito, es posible que me ordene caballero o como mínimo señor feudal. Si no, seguiré siendo un simple escudero. Es muy importante que todos tratemos de complacer al conde, opinó Mott. Merthyn parecía atribulado. Siempre estaba a punto de enfrentarse a su padre, pero no le gustaba nada discutir con su madre. Me he comprometido a construir el puente, dijo. La ciudad cuenta conmigo. No puedo abandonarlos. Claro que puedes, replicó Mott. No quiero que en el futuro se me considere poco de fiar. Todo el mundo te entenderá si dices que debes darle prioridad al encargo del conde. Tal vez lo comprendan, pero eso no me servirá para ganarme su respeto. Deberías pensar en tu familia antes que en nadie más. He luchado mucho para que me permitan construir ese puente, mamá, insistió Merthyn con obstinación. He trazado un proyecto muy bello y he convencido a todos los ciudadanos para que confíen en mí. No hay nadie más capaz de construirlo, por lo menos no de la forma en que debe hacerse. Si te enfrentas al conde, Ralph lo sufrirá el resto de su vida, exclamó ella. ¿Es que no te das cuenta? No debería permitir que toda su vida dependa de una cosa así. Pero así es. ¿Piensas hacer sacrificarse a tu hermano por un simple puente? Es como si yo le pidiera a él que deje de luchar para salvar vidas humanas, dijo Merthyn. Vamos, no compares la labor de un carpintero con la de un hombre de armas, terció Geralt. Ralph pensó que su padre había obrado con muy poco tacto. Eso denotaba su preferencia por el hijo más joven. Se dio cuenta de que Merthyn se sentía herido, pues su rostro enrojeció y empezó a morderse el labio para evitar darle una mala contestación. Tras una pausa, Merthyn reanudó la conversación con voz tranquila y Ralph supo que era señal de que había tomado una decisión irrevocable. «Yo no quería ser carpintero», dijo. «Me habría gustado ser caballero, igual que a Ralph. Ahora sé que el hecho de aspirar a ello era una locura. De hecho, fuiste tú quien decidió lo que yo debía ser y la realidad ha demostrado que se me da bien. Voy a tener éxito en el oficio que tú me obligaste a ejercer y un día construiré el edificio más alto de toda Inglaterra. Tú me hiciste así. Lo mejor que puedes hacer es aceptarlo». Antes de regresar a El Castle con las malas noticias, Ralph se estrujó el cerebro para encontrar la manera de convertir el fracaso en triunfo. Si no podía convencer a su hermano para que abandonara el trabajo en el puente, tal vez hubiera alguna otra manera de conseguir que el proyecto se cancelara o se retrasara. Hablar con el prior Godwin o con Edmund Wooler no serviría de nada, de eso estaba seguro. Debían de estar más comprometidos a construir el puente incluso que Merthyn. Y aunque no hubiera sido así, un simple escudero no podría persuadirlos. ¿Qué haría el conde en su lugar? Tal vez enviara una tropa de caballeros a derribar la construcción hecha por los albañiles. Pero eso conllevaría problemas mayores que el que pretendía resolver. Fue Merthyn quien le dio la idea. Había dicho que Jake Chepstow, el mercader de madera que utilizaba la isla de los leprosos como almacén, transportaba los troncos desde Gales para evitar pagar los tributos que imponía el conde de Salisbury. «Mi hermano cree que debe someterse a la autoridad del prior de Kingsbridge», explicó Ralph a Roland a la vuelta. Y antes de que el conde tuviera tiempo de enfadarse, añadió: «Sin embargo, tal vez haya una forma mejor de retrasar la construcción del puente. La cantera del priorato se encuentra en el corazón de vuestro condado, entre Shiring y El Castle». «Pero pertenece a los monjes», refunfuñó Roland. «El rey les cedió las tierras hace siglos. No podemos impedirles que extraigan piedra de allí». «Pero sí que podéis cobrarles algún tributo», explicó Ralph. Se sentía culpable por estar saboteando un proyecto que para su hermano significaba tanto. Sin embargo, no tenía más remedio que hacerlo, y ese pensamiento calmó su conciencia. «Tendrán que transportar las piedras a través de vuestro condado. Los carros cargados desgastarán los caminos y removerán el lecho de los vados. Es justo que paguen. Se pondrán a chillar como cerdos y se quejarán al rey». «Dejadlos que lo hagan», le aconsejó Ralph, aparentando mayor confianza de la que sentía. «Eso les llevará tiempo y solo quedan 2 meses para que finalice la temporada de construcción de este año. Tendrán que interrumpir el trabajo antes de la primera helada. Con suerte conseguiréis retrasar la obra del puente hasta el año próximo». Roland dirigió a Ralph una mirada seria. «Es posible que te haya subestimado», dijo. Tal vez valgas para algo más que para sacar del río a condes en apuros. Ralph disimuló una sonrisa triunfal. Gracias, mi señor. Pero, ¿cómo los obligaremos a satisfacer el pago? Tendríamos que encontrar un cruce, un vado, algún lugar por donde todos los carros se vean forzados a pasar. Puesto que solo nos interesan los bloques de piedra, será suficiente con situar una tropa en el exterior de la cantera. Excelente idea, alabó el conde. Tú podrías dirigirla. 2 días más tarde, Ralph iba rumbo a la cantera con 4 hombres de armas montados y 2 mozos que guiaban unos cuantos caballos de carga, que transportaban tiendas de campaña y comida para una semana. Se sentía satisfecho de sí mismo. Le habían encomendado una misión imposible y él la había vuelto a su favor. El conde pensaba que era válido para algo más que para trabajos de rescate. Las cosas mejoraban. No obstante, se sentía profundamente mal por lo que le estaba haciendo a Merthyn. Se había pasado casi toda la noche en blanco, recordando su infancia. Siempre había venerado a su inteligente hermano mayor. En aquella época se peleaban con frecuencia y Ralph se sentía peor cuando ganaba que cuando perdía, aunque luego siempre acababan haciendo las paces. En cambio, las peleas posteriores resultaban más difíciles de olvidar. No esperaba con demasiada emoción el inminente enfrentamiento con los canteros de los monjes. A un grupo de soldados no le resultaría muy difícil vencerlos. No llevaba consigo a ningún caballero, pues una misión de aquellas características estaba por debajo de su dignidad. Sin embargo, contaba con Joseph Woodstock, de quien sabía que era duro de pelar, y con 3 hombres más. De todos modos, tenía ganas de que todo terminara para haber cumplido el objetivo. Acababa de amanecer. Habían acampado la noche anterior en el bosque, a pocos kilómetros de la cantera. Ralph planeaba llegar a tiempo de interceptar el primer carro que tratara de salir de allí de buena mañana. Los caballos avanzaron con facilidad por un camino embarrado, por el continuo paso de los bueyes y profundamente surcado por las ruedas de pesados carros. El sol apareció en un cielo lleno de nubes de lluvia, separadas por retazos de color azul. La comitiva de Ralph estaba de buen humor, animada por la perspectiva de ejercer su poder contra hombres desarmados sin correr grandes riesgos. Ralph percibió un olor de madera quemada y luego observó el humo de varias hogueras ascender entre los árboles. Poco después, el camino se ensanchaba y daba paso a un calvero fangoso frente al mayor hoyo en la tierra que jamás había visto. Tenía 100 metros de ancho y abarcaba una longitud de al menos 1/2 kilómetro. Una rampa cubierta de barro conducía a las tiendas y cabañas de madera de los canteros, quienes se encontraban apiñados junto a las hogueras preparando el desayuno. Unos pocos estaban ya trabajando, diseminados a lo lejos por el lugar, y Ralph oyó su sordo martilleo al introducir las cuñas en las grietas y separar así los grandes bloques de piedra de la masa rocosa. La cantera se encontraba a 1 día de distancia de Kingsbridge, por lo que la mayoría de los peones llegaba allí por la tarde y se marchaba a la mañana siguiente. Ralph observó varios carros salpicados por la cantera, algunos cargados con bloques de piedra y uno avanzando ya lentamente junto a la excavación en dirección a la rampa de salida. Los canteros levantaron la cabeza al percibir el ruido de los caballos, pero ninguno se acercó. Los peones nunca tenían prisa por entablar conversación con hombres de armas. Ralph aguardó pacientemente. Aquel lugar solo parecía contar con una salida, la larga cuesta embarrada que llevaba hasta él. El primer carro empezó a avanzar pesadamente por la cuesta. El hombre que lo conducía apremiaba al buey con una fusta de larga correa, y este iba situando un pie delante del otro con queda resignación. En la plataforma se apilaban 4 enormes piedras talladas de forma vasta, que presentaban una incisión con la marca de quien las había extraído de la cantera. La producción de cada peón se contabilizaba una vez en la cantera y otra en el lugar de la construcción, y este recibía una cantidad de dinero por cada piedra. Cuando el carro estuvo más cerca, Ralph vio que el hombre que lo conducía era de Kingsbridge. Se llamaba Ben Wheeler. Guardaba cierto parecido con su buey. Tenía el cuello muy grueso y los hombros muy anchos, y su rostro mostraba la misma expresión hostil y aburrida. Ralph supuso que opondría resistencia, pero conseguirían someterlo. Ben guió el buey hasta la hilera de caballos que bloqueaba el camino. En lugar de detenerse a cierta distancia, permitió que el animal se acercara más y más. Los équidos no eran corceles entrenados para el combate, sino simples caballos de silla, y empezaron a bufar agitados y a retroceder. El buey se detuvo por iniciativa propia. La actitud de Ben irritó a Ralph, quien empezó a gritarle: «Eres un mostrenco engreído». «¿Por qué os ponéis en mitad de mi camino?», preguntó Ben. «Para cobrar el tributo». «No existe ningún tributo». «Sí, para transportar las piedras por el territorio del conde de Shiding es necesario pagar un penique por carro». «Yo no tengo dinero». «Pues tendrás que conseguirlo». «¿Pensáis barrarme el paso?». Aquel zopenco no demostraba el miedo que Ralph esperaba, lo que intensificó su furia. «No te atrevas a dudar de mí», le advirtió. «Las piedras se quedarán aquí hasta que alguien pague el tributo correspondiente». Ben se lo quedó mirando un buen rato y Ralph tuvo la certeza de que el hombre se estaba planteando derribarlo de un puñetazo. «No tengo dinero», repitió al fin. Ralph tenía ganas de atravesarlo con su espada, pero dominó su impulso. «No quieras parecer más estúpido de lo que eres», respondió con desdén. «Ve a hablar con el capataz y dile que los hombres del conde no te dejan salir». Ben siguió mirándolo unos instantes más mientras reflexionaba sobre lo que acababa de oír. Luego, sin pronunciar palabra, se dio media vuelta y descendió por la pendiente dejando allí su carro. Ralph estaba que echaba chispas. Aguardó sin apartar la vista del buey. Ben entró en una cabaña de madera situada hacia la mitad de la longitud de la cantera. Minutos después salió acompañado de un hombre menudo, vestido con una túnica marrón. Al principio Ralph supuso que el hombre era el capataz de la cantera, pero la figura le resultaba familiar. Al acercarse descubrió que se trataba de su hermano, Merthyn. «¡Oh, no!», exclamó en voz alta. No estaba preparado para una cosa así. La vergüenza lo torturaba mientras observaba a Merthyn ascender por la larga cuesta. Sabía que al acudir allí estaba traicionando a su hermano, pero no esperaba que Merthyn fuera testigo de ello. «Hola, Ralph», lo saludó Merthyn al aproximarse. «Ben dice que no le dejáis pasar». Merthyn siempre salía vencedor en las disputas entre los dos, recordó Ralph con desaliento. Decidió adoptar una actitud formal. Eso le serviría para ocultar sus emociones. Además, sería difícil que tuviera problemas si se limitaba a comunicar las instrucciones que había recibido. «El conde ha decidido ejercer su derecho de imponer una tasa por las partidas de piedra que se transporten por sus caminos», dijo con frialdad. Merthyn hizo caso omiso de las palabras de Ralph. «¿No piensas bajarte del caballo para hablar con tu hermano?». Ralph habría preferido seguir montado, pero no estaba dispuesto a rehusar lo que parecía una especie de desafío, así que se apeó. Una vez abajo, se sintió como si ya estuviera derrotado. «No existe ningún tributo sobre las piedras de esta cantera», dijo Merthyn. «Ahora sí. Los monjes llevan explotando este lugar siglos enteros. La catedral de Kingsbridge se construyó con piedras de aquí y entonces no se grabó nada. Tal vez el conde perdonara entonces el tributo por tratarse de una iglesia», improvisó Ralph. «Pero un puente es distinto. Lo que ocurre es que no quiere que en la ciudad se construya un nuevo puente. Ese es el verdadero motivo. Primero te envió para que me convencieras y al no surtir efecto se ha inventado un impuesto». Merthyn miraba a Ralph con aire pensativo. «Ha sido idea tuya, ¿verdad?». Ralph se sintió muy avergonzado. ¿Cómo lo habría descubierto? —¡No! —gritó, pero notó que se ruborizaba. —Veo en tu rostro que sí. Seguro que fui yo quien te hizo caer en la cuenta al hablarte de que Jake Chepstow importaba los troncos de Gales para evitar pagar el tributo al conde de Shaftesbury. Ralph se sentía cada vez más idiota y enfadado. —No tiene nada que ver con eso —aseguró con tozudez—. Tú me reprochabas haber antepuesto el puente a mi hermano. En cambio, te parece bien desmoronar mis esperanzas por tu conde. Da igual de quién fuera la idea. El conde ha decidido imponer un tributo por el transporte de piedra. Pero no tiene derecho a hacerlo. Ben Wheeler seguía la conversación sin perder detalle, situado detrás de Merthyn con las piernas separadas y los brazos en jarras. Se dirigió a este. ¿Dices que estos hombres no tienen derecho a impedirme el paso? Eso es exactamente lo que he dicho, aseguró Merthyn. Ralph habría advertido a Merthyn que era un error tratar a aquel hombre como si fuera inteligente. La interpretación que Ben hizo de aquellas palabras lo llevaron a creer que podía marcharse. Hizo restallar el látigo en el lomo del buey. El animal introdujo la cabeza en el yugo de madera y levantó la carga. —¡Alto! —gritó Ralph irritado. —¡Arriba! —exclamó Ben, volviendo a hacer restallar el látigo en el lomo del buey. El animal tiró con más fuerza y el carro avanzó con una sacudida que sobresaltó a los caballos. El de Joseph Woodstock empezó a relinchar y a encabritarse con la mirada perdida. Joseph tensó las riendas y consiguió dominar el caballo. Luego extrajo de la alforja un gran garrote. —Haz caso cuando te ordene que te quedes quieto —amenazó a Ben. Obligó a su caballo a avanzar y empezó a blandir el garrote. Ben esquivó el golpe, aferró el arma y tiró de ella. Joseph, que ya se había escurrido un poco de la silla, acabó de perder el equilibrio a causa del tirón y se cayó del caballo. —¡Oh, no! —gritó Merthyn. Ralph sabía muy bien a qué se debía la consternación de su hermano. Un hombre de armas no pasaría por alto una humillación semejante, así que la violencia estaba asegurada. Él, sin embargo, no lo sentía en absoluto. Su hermano no había tratado a los hombres del conde con la deferencia que merecían y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Ben sostenía el garrote de Joseph con las dos manos. El hombre de armas se puso en pie y al ver que Ben blandía el arma, quiso extraer su daga. Pero Ben fue más rápido que él. Seguro que el cantero había librado alguna batalla en el pasado, pensó Ralph. Agitó el palo y propinó un tremendo golpe en la cabeza a Joseph, quien cayó al suelo y quedó inmóvil. Ralph empezó a bramar enfurecido. Desenvainó la espada y corrió hacia el cantero. —¡No! —gritó Merthyn. Ralph hirió a Ben en el pecho, clavándole la espada entre las costillas con toda la fuerza de que fue capaz. El arma atravesó el cuerpo fornido del cantero y sobresalió por la espalda. Ben cayó al suelo y en cuanto Ralph extrajo la espada, la sangre empezó a brotar del cuerpo del cantero como de una fuente. A Ralph lo invadió una triunfal oleada de satisfacción. Se habían acabado para siempre las insolencias por parte de Ben Wheeler. Se arrodilló junto a Joseph. Los ojos del hombre carecían de vida y su corazón no latía, estaba muerto. Por una parte eso era bueno, pues le ahorraría explicaciones. Ben Wheeler había asesinado a uno de los hombres del conde y había muerto por ello. Nadie lo consideraría una injusticia, y aún menos el conde Roland, que no tenía piedad con aquellos que desafiaban su autoridad. Merthyn, en cambio, no lo veía igual que él. Tenía el rostro crispado por el dolor. —¿Qué has hecho? —preguntó sin dar crédito. —Ben Wheeler tiene un hijo de 2 años. Se llama Benny. —Pues lo mejor que puede hacer la viuda es tener más cuidado al volver a elegir marido —soltó Ralph. —Más vale que el próximo sepa mantenerse en su sitio.